Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Este día, martes 16 de febrero, nuestro programa número 30 en lo que va del presente año. Qué interesante es saber que tenemos una oportunidad más y que podemos realmente reescribir nuestra historia, ¿no?, en el día a día. Entonces, quiero decirles bienvenidos, buenos días a todas, a todos, buena energía para el día de hoy. Y hagamos las cosas que tenemos que hacer hoy. Con mucha frecuencia realmente decidimos postergar cosas, ¿no? Decimos para mañana, para pasado, la próxima semana, cuando me gradúe, cuando me case, cuando me cure, cuando tengo otro trabajo, pero lo que pasa es que hoy, es realmente el día, el momento en que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Entonces, como hemos dicho muchas veces, la verdad es que no tenemos en muchos de nuestros días no tenemos la conciencia de lo que significa el tiempo. Pero bueno, tenemos que saber realmente qué minuto que pasa, pues no regresa más. Entonces, queremos ser felices, ¿cierto? Y decimos, pues, ¿qué ser humano diría que no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Entonces, pues, tratemos de que cada día podamos ser un poco felices. Y a lo mejor la forma de hacerlo sería, qué sé yo, tal vez ayudar a personas, no dar a nuestro corazón ni tiempo para personas que no nos llenen de felicidad nuestros días, nuestro tiempo, ¿no? Tú, al igual que yo, pues somos dueños de nuestros actos. Entonces hemos tomado decisiones que nos han llevado a donde estamos y el ver cosas como las vemos. Entonces, ahora sí nos toca asumir nuestras decisiones que pues tienen consecuencias sobre nuestras vidas, sobre nuestra visión de la vida hoy, inclusive. Todo puede cambiar, pero depende de nosotros. Esa historia de que los demás siempre tenemos esa tendencia, ¿no? Los demás tienen la culpa de todo lo que puede pasarnos. Y bueno, ¿cuál ha sido el papel entonces de nosotros en nuestra propia vida, no? ¿No será hora de apropiarnos de nuestra vida, de hacernos cargo de ella y realmente saber para dónde vamos? Cargada en los hombros, cogida de la mano, yo no sé, pero hacernos cargo de nuestras vidas. Caramba, es difícil, pero veamos si hoy podemos dar el primer paso. Y claro, de todo el mundo podemos realmente escondernos, podemos relegarnos, podemos evitarlos, compañías, en fin. Pero ¿cómo nos liberamos de nosotros mismos? ¿Cómo nos evitamos? No podemos. Así es que, amigas y amigos, que el día de hoy sea un día diferente y hagámoslo solo por hoy. Solo por hoy tratemos de estar en paz. Solo este día estemos en paz. Solo por hoy estemos en paz. Mañana veremos qué pasa. Solo hoy hagamos las cosas sin tanta rabia, sin tanta ira, ¿no? Solo por hoy tratemos realmente de llevar la fiesta en paz un poco. Bueno, empecemos con música y hagámoslo con el señor Alberto Vázquez. Tú eres mi destino. Música de los años 60 y 70. Todo para mí, que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes, por mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí. Tú eres la vida que el Señor me dio. Tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y a través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio de Cultura y Patrimonio informó sobre la muerte del reconocido guitarrista japonés Kobayashi este sábado 13 de febrero en Guayaquil. Kobayashi residió cerca de 30 años en Ecuador, donde ejerció como profesor de conservatorio y también de un centro universitario. A través de una imagen de blanco y negro con la imagen del guitarrista Kobayashi, el ministerio extendió su solidaridad con sus familiares y amigos por esta pérdida realmente irreparable. Asimismo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la provincia de Guayas, se unió en el sentido pésame y agradeció al artista por los conocimientos impartidos a varias generaciones de la provincia costera. Ante el sensible fallecimiento de nuestro distinguido miembro, el maestro Ruwei Kobayashi, notable maestro de la guitarra clásica en Ecuador, la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas, expresó su sentida condolencia a familiares y amigos. Kobayashi nació en 1953, empezó su gusto por la música y apenas a los 5 años de edad, poco a poco desarrolló su habilidad, hasta cuando cumplió 12 años, recibió su primera clase de guitarra. Con tan solo 23 años, decidió viajar a Ecuador, donde compartió sus conocimientos. Aunque no se difundieron mayores detalles sobre su fallecimiento, los organismos ecuatorianos señalaron que la cultura del país está de luto. Paz en la tumba de Kobayashi. 9:10, amigas, amigos. Y miren ustedes, en pocos minutos más habíamos concretado la entrevista con Gio Valdivieso. Y contamos nuevamente con la presencia en Ecuador del maestro Hola Techung, uno de los guardianes de la tradición musical tibetana, reconocido por su original trabajo como solista y su colaboración con otras tradiciones alrededor del mundo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha cedido este escenario íntimo, bellísimo, que es el Teatro Prometeo, donde Techung presentará música clásica y tradicional tibetana, además de sus propias composiciones. Las canciones a interpretarse honran el mundo natural y nos recuerdan la importancia de la interdependencia entre el medio ambiente y los seres humanos. Techung interpretará estos temas junto a instrumentos conocidos como drangyen o laúd, lif gu o flauta tibetana de bambú y el piwan o violín de dos cuerdas. Además, contará con la presencia de Claudio Durán como artista invitado. Techung es un músico, es un compositor del Tíbet, y a los 9 años ingresó en la Escuela de Música y Arte Dramático, donde permaneció 17 años estudiando los aspectos del arte clásico y tradicional del Tíbet, la música popular de corte y también la de ópera. Su último álbum, Lam Lache, recibió 4 premios en la edición 2013 del Tibetan Music Awards, y Techung ha tocado en la apertura de charlas públicas de Dalai Lama, ha participado en conciertos en la Casa Tíbet en el Carnegie Hall, uno de los espacios más conocidos de Nueva York, y junto a destacados artistas como Philip Glass, Patti Smith y otros, además de realizar giras internacionales con gran apoyo tanto dentro de Europa como Asia. Este 24 de febrero, amigas, amigos, el recital de música del Tíbet en Quito, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, pues queremos invitarles, amigas, amigos, no podemos faltar a esta cita de solidaridad, pues se cumplen 50 años en la senda del arte de Diego Pérez. Diego Pérez realmente en este momento necesita de nuestra solidaridad, de todas y de todos. Atraviesa un momento donde su salud está seriamente afectada y nosotros pedimos que usted sea parte realmente de este abrazo enorme que queremos entregarle a Diego Pérez. 50 años de aporte a la cultura. Ha sido impresionante, ciertamente, todas las personas que se han hecho presentes y que están diciendo, levantando la mano y diciendo, estaremos ahí como parte de este homenaje. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con una adhesión sugerida de $5. El día jueves 18... a las 19 horas, 7 en la noche, amigas, amigos, homenaje a Diego Pérez, 50 años de aporte a la cultura, con la participación de varios artistas del Centro Cultural Manantial del Sol en el Teatro Jaime Roldós Aguilera. 9:15 a.m, amigas, amigos, seguimos con más. Sé que estás llorando por mí, la Biblia. Thank you. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa esta mañana, amigas, amigos. Y ciertamente la retrospectiva de Carlos Naranjo, 25 años de cine, ayer él estuvo acá con nosotros en nuestro programa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, presentan esta retrospectiva. Carlos Naranjo, 25 años de cine. Esto será desde el día de mañana, miércoles 17, hasta el sábado 20 de febrero. Este ciclo se realiza, amigas, amigos, al conmemorarse 25 años de trabajo profesional en el cine y en el audiovisual, ¿no?, de Carlos Naranjo, este realizador ecuatoriano. Y bueno, su hoja de vida se remonta hace algunos años, donde, pues, Carlos inicia su trabajo en el camino del arte y graduándose primero como director, como guionista en la primera promoción de Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana, en Cuba, esto en el año 90. Se ha desempeñado como director de la unidad de televisión y además es profesor de guión, es profesor de dirección de varias universidades en Quito. Nuestra invitación para que desde el día de mañana, miércoles 17 de febrero, pues en el aula Benjamín Carrión, en el aula Alfredo Pareja Díez Canseco de Cinemateca Nacional, podamos asistir a esta retrospectiva de Carlos Naranjo, 25 años en el cine. Por otro lado, nosotros tenemos un compromiso para el día sábado, ¿cierto? Y es que hay un homenaje para Jaime Guevara, quien, después de sufrir un accidente en el transporte urbano, en el transporte público, pues realmente le tocó realmente un fuerte decaimiento. Él está mal, está bastante enfermo y necesita igualmente nuestra solidaridad. Muchos de sus amigos a la cabeza, el Negro Acosta, Negro Ramiro Acosta, pues están en esta organización el día sábado de esta semana. Vamos a tener este encuentro de amigos, de panas y el público en general a favor de Jaime Guevara, con la presentación de grupos como Umbral, Margarita Lazo, el mismo Negro Acosta con su música de Santana, en fin. Nuestra invitación, amigas y amigos, para que nos hagamos presentes también para el día sábado en este festival de Jaime Guevara. Seguimos con más música y Tirso Gómez a los tiempos. Tirso Gómez, ¿cómo poder llegar a ti? Thank you. cómo poder llegar a ti. Es la pregunta que hago en mí. Si tú apenas me conoces y cuando te miro escondes esos ojos que amo yo. No sé si deba olvidarte, no sé si deba buscarte y confesarte mi amor. ¿Cómo poder llegar a ti para contigo vivir? ¿Cómo poder llegar a ti para contigo morir? ¿Cómo no poder llegar a ti? Lo tengo que decidir. ¿Cómo poder llegar a ti? Que hagas mi vida sonreír. Tengo miedo que al hablarte a ti no pueda importarte lo que siento por tu amor. A veces quiero abrazarte, junto a mí no soltarte y así calmar mi temor. ¿Cómo poder llegar a ti para contigo vivir? ¿Cómo poder llegar a ti para contigo morir? ¿Cómo poder llegar a ti? Lo tengo que decidir. Tirso Gómez en nuestro programa, 9:25 a.m, amigas, amigos, cada vez el vivo en el mundo se oyen, se miran cosas tan, pero tan curiosas e inverosímiles. Bueno, esta es una de ellas. Sacan un palillo del corazón de un argentino. Este paciente nunca había sentido dolor y tras la operación se recupera muy bien, afortunadamente. Un hombre ha tenido que ser atendido por médicos de Argentina tras ingerir por accidente un palillo de madera. Este paciente de 42 años llegó al hospital con fiebre y con una infección en el corazón, por lo que fue operado pensando que lo que tenía era un pedazo de catéter que se había quedado como consecuencia de una transfusión de sangre que le hicieron a los 18 años. Durante la intervención quirúrgica se le extrajo, para sorpresa de todos, un palillo de madera completo. Le sacaron de su corazoncito. ¿Cómo llegó ahí? No lo sabemos. El paciente tiene buen estado de salud ahora. Nunca tuvo síntomas, nunca sintió dolor. Además, en las radiografías que le hicieron previamente, no se podía detectar el palillo, puesto que ese organismo lo cubrió de tejido. La principal hipótesis es que migró muy lentamente y que el organismo lo absorbió, lo que hizo que su cuerpo no tenga síntomas. El paciente se recupera bien y la semana que viene vuelve ya a su domicilio. Es importante saber que un palillo de dientes es un arma supremamente peligrosa. Hace pocos meses acá en Ecuador supimos del caso de un joven que se pinchó, se punzó con un palillo y sin darse cuenta buscaba algo en su mochila y el palillo se le clavó entre la uña y la piel en el dedo gordo, ¿no? Una infección que le duró 2 meses en cama, 1 mes hospitalizado. La cosa es bien seria. Entonces tenemos que tener cuidado al manipular cosas, ¿no? Más si son objetos cortopunzantes, realmente. Un palillo es un arma letal, aunque usted parezca, le parezca que no. 9:29. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa del Nené. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro La Casa del Nené, del escritor guayaquileño Santos Miranda Rojas, jueves 18 de febrero, 19 horas, Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa del Nené es un libro que plasma la vida real, la gente que le rodea, el tiempo, la ciudad, las calles, las costumbres, con aquello que, como artista, aporta desde su rica imaginación. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presenta 25 años de cine. Una retrospectiva del realizador ecuatoriano Carlos Naranjo. Desde el miércoles 17 al sábado 20 de febrero. Sus obras son parte del patrimonio fílmico ecuatoriano, constituyen documentos de investigación y análisis de los hechos históricos en el país. Se presentará los documentales Recuperando la Memoria, Fausto Basantes, El Camino del Arte, Enrique Males, Lo Esencial, Jaime Galarza Zavala, Efraín Jara Hidrobo, Miguel Donoso Pareja, entre otros. Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Consulte horario y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. El colectivo Todos Somos Jaime presenta un concierto solidario con Jaime Guevara. Participa. Margarita Lazo. ¿Qué andáis haciendo? Alex Alvear. Héctor Napolitano. Curare. Sábado 20 de febrero, 12 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, nosotros seguimos en espera de este músico del Tíbet que había ofrecido estar con nosotros esta mañana. Amigas, amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana nace en 1944 como respuesta ciudadana a la necesidad de comprender un país que en ese momento se hallaba en ciernes y que en el discurso de Benjamín Carrión Mora encuentra un salvavidas para poder existir desde la cultura. Han pasado 72 años, alrededor de ella se han gestado importantes procesos, no solamente desde las estéticas, sino también en las luchas de reivindicación social y de los derechos humanos. Sin embargo, en la casa se refleja la deuda que tiene el Estado con el sector cultural en inversión de recursos y en urgencia de crear herramientas para interpretar y resignificar una modernidad que va transformándose de manera vertiginosa, lo ha dicho el vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrado. Y sigue el señor Cisneros Avedrado y nos dice que en días pasados el ministro de Cultura y Patrimonio, Guillaume Long, pues en compañía de la presidenta de la Asamblea Nacional, doña Gabriela Rivadeneira, participaron en la Junta Plenaria de la institución y acordaron crear una comisión tripartita que trabaje en el proyecto de ley orgánica de cultura y que socialice con los actores gestores culturales y públicos este proyecto en 24 provincias, lo cual genera esperanza en la cultura del país. Los diálogos generan alteridad y mejores formas de democracia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece esta agenda ¿no?, de actividades y procesos culturales, como un augurio de nuevos tiempos para la cultura, donde los ecuatorianos exijamos que se pague esa deuda con el sector y que los derechos culturales sean una militancia permanente que transforme las artes, esencias y pensamientos de nuestro futuro. 9:09 de la mañana, con 34 minutos, amigas, amigos. Nosotros insistimos en nuestras invitaciones. Hay realmente algunos eventos ciertamente importantes dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nosotros queremos que usted sea parte de ellos, amigas, amigos. Si es que realmente de cine se trata, de cine ecuatoriano, tenemos que hablar de Carlos Naranjo. Así es, lo habíamos dicho hace un momento ya. Desde el día de mañana, 17 de febrero, a las 7 de la noche, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, se inicia esta retrospectiva de Carlos Naranjo, recuperando la memoria, un filme de 26, que dura 26 minutos. Luego Fausto Basante, 28.27 minutos. El Camino del Arte, Litografía, Fausto Basante de nuevo, recuperando la memoria. Videoclips se van de Juan Fernando Velasco, Al Parecer, Cuarto Clavo, Yo Sí No Tengo a Nadie, Efraín Jara y Drogo, que es otra de las series de personajes de nuestro país, Miguel Donoso Pareja, Jaime Galarza Zavala y Enrique Males. Son realmente todos estos personajes que están en diferentes cintas realizadas por Carlos Naranjo Estrella. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan la retrospectiva del realizador ecuatoriano Carlos Naranjo, 25 años en el cine. 9 de la mañana con 35 minutos, vamos con más música. Y Piel Morena, este es uno de los temas en la primera parte de la carrera de Thalía. Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Y esperanza. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Ya estamos de vuelta, regresamos y pues con nosotros nuestro querido Ricardo Jiménez, el vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana en tema de VIH-SIDA. Ricardo, buenos días, mil gracias por estar con nosotros una vez más, gracias por tu compromiso con nuestra población. Gracias Beatriz, gracias por la oportunidad de conversar de un tema un poco polémico que está muy olvidado. Venía trayéndote una novedad. En el mundo existe una organización muy grande, muy poderosa, digamos, que ha tenido mucho buen trabajo a nivel mundial. Se llama la International HIV AIDS Alliance. Entonces, en español le conocemos más como la alianza, ¿no? La alianza es una organización que, como te decía, trabaja en VIH en todos los países del mundo, en la gran mayoría de países, y nuestro país tiene una contraparte que es asimismo una organización muy destacada, muy importante, y acabo de enterarme que tuvieron una reunión, como decir, de directorio. 30 países se reunieron en el Ecuador a hablar de VIH y aprovecharon para despedir al director anterior de esta organización. Están nombrando un nuevo director. Parece que en esta reunión de directorio lo hicieron. Qué importante que estas cosas sucedan en el Ecuador. Pero como tú ves, no, los medios de comunicación no dan. Ha habido un eco, ¿no? Realmente no ha habido, en todo caso, la difusión adecuada, porque mira tú, estamos hablando de 30 países hablando de una enfermedad tan seria, un contagio sería mejor, una infección tan seria, tan grave para la vida de los seres humanos, pero tal vez repercute más un partido de fútbol, tal vez repercute más otro tipo de temas. La llegada de un cantante. La llegada de un cantante, por supuesto, ¿no? Los esfuerzos de la humanidad para detener una pandemia, una plaga, ¿no? Y entonces, bueno, el caso es que se reunieron aquí y el director saliente emite un mensaje diciendo: las cifras señalan que el tema se ha estabilizado, pero esto es más bien un decir de los países que están tratando de tal vez olvidar el tema o tal vez de no visibilizar los pocos esfuerzos que estamos haciendo. Y el llamado de atención de este señor es muy probable que el VIH se nos está yendo de las manos nuevamente. Es decir, que volvemos a los parámetros de la infección hace 30 años, 30 y pico de años. Parece muy decidor, muy importante. Me hubiera gustado haber sabido antes de esta noticia haber podido participar en esta reunión. Es lamentable que tal vez se olvidan de que en el Ecuador, por lo menos, Cruz Roja sigue haciendo un gran número de pruebas de VIH y los resultados positivos, son el mayor número de casos se detectan en Cruz Roja Ecuatoriana. Ahora pasará tal vez, Ricardo, te consulto, que desde Cruz Roja igual no se esté visibilizando ese trabajo que ustedes realizan permanentemente en los niveles que se debería, porque realmente el trabajo de ustedes es constante, es comprometido, es año seguido, y sería bueno ciertamente que toda la comunidad pues sepa, ¿no?, que Cruz Roja Ecuatoriana tiene un espacio para tratar realmente esta epidemia en algunos sitios o en algunos países, considerada ya inclusive como pandemia, ¿no? Es decir, ya por todo lado. Yo creo que a veces nos llevamos por las novelerías un poco, ¿no? Este rato se está hablando solo de Zika, nos estamos preparando para el tema de Zika. En algún momento voy a hacer el esfuerzo de traerte a nuestra experta en ese tema desde salud comunitaria. Desde luego ya la audiencia conoce a Galo Acosta, el médico que dirige el programa de salud y desarrollo comunitario de Cruz Roja, trabaja en eso. Pero como te decía, creo que nos concentramos en la chikungunya, en el Zika, en el dengue, y nos olvidamos de un tema tan fundamental, en el sentido de que sí se continúan haciendo las pruebas, sí se continúan detectando casos, sí se ha duplicado la tasa. De acuerdo a fuentes externas, está más que duplicada. Estamos llegando casi a un número tan elevado que ya la epidemia podría estar generalizada en la población general, valga la redundancia. Entonces eso es bastante malo. Se está feminizando la epidemia. Los últimos datos de la Estrategia Nacional de SIDA, vi una presentación hace unos 3 meses, decían que por cada 2 hombres infectados hay 1.4 mujeres infectadas. Eso nos delata un montón de problemas, ¿no? El que la epidemia se vuelva femenina, precisamente por las condiciones en que siguen viviendo las mujeres en nuestro país, ¿no? Algo postergadas, el machismo, la violencia, temas de los cuales sí se habla, pero no necesariamente ligándoles con el tema de VIH. Entonces eso es bastante... Ahora que hablas... tú de estas ligazones que tienen unos con otros, ¿no? Qué importante sería, y te lo pido desde ahora, Ricardo, si es que podemos traer un especialista, obviamente tú a la cabeza, para hablar del tema de la violencia, ¿no? De la violencia contra la mujer en este caso, ya que estamos hablando de feminizado, digamos así, el VIH. Para hablar cómo se produce estos casos, ¿no? Y que a pesar de que podamos decir ellos y ellas, eso no significa mucho o no significa nada, versus que todavía hay violencia intrafamiliar, hay violencia, hay hombres, entre comillas, hombres, que todavía golpean a sus parejas, que agreden a sus parejas, que humillan a sus parejas, que les ponen en situaciones de pánico. Eso es violencia también. Sería importantísimo tratar el tema de manera integral, Ricardo, para que un poco entendamos que no solamente es el contagio como tal, que hay una serie de circunstancias alrededor de la infección, de la transmisión. Son factores externos que agravan la epidemia. Y yo muchas veces me permito citar una cosa que tú sueles decir, que nos sube el rubor al rostro cuando hablamos de estos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, si se producen micro laceraciones a nivel de la vagina en el momento de una relación sexual, eso que la relación sexual es con placer, con sentimiento, con gusto y todo esto, ¿no? Imagínate lo que se produce en el momento de una situación de violencia, en el momento de una violación, el momento que la ama de casa no da su consentimiento, llega el marido borracho y tal vez la toma a la fuerza, ¿no? Entonces, eso agrava la posibilidad, pensando en que el esposo esté ya infectado, desde luego, ¿no? Claro que sí. Es un tema que lo vamos a tratar acá en lo posterior. Es importante seguir hablando de esto. Como ustedes nos han escuchado, amigas, amigos, muchas veces pensamos que estamos exentos, ¿no? Estamos exentos. Creo que es mejor estar preparados, escuchar un poco más, mirar más, buscar información, educarnos más y estar prevenidos, ¿no? Muchas veces tenemos la información inclusive o sesgada, o limitada, o errada. Entonces busquemos, hay especialistas en Ecuador en este tema. Cruz Roja es un espacio formidable, ellos tienen inclusive los GAD, ¿no? Los grupos de apoyo GAM comunitario. Sí. Qué importante eso, porque claro, podría darse el caso de que alguien necesite ayuda, pero por vergüenza, por temor, se quede callado, no quiera comentarlo con nadie, ¿no? Uno de los GAMS nuevos que ha surgido con Cruz Roja Pichincha, y este es un comercial para el buen trabajo que están haciendo. Acabo de ver en el Facebook que Cruz Roja Pichincha está teniendo un grupo de apoyo para mujeres con niños pequeños y que trabajen, porque la situación es doblemente dura. Ellas están tal vez en la situación de producir, de ser cabezas de familia, son familias monoparentales. Nosotros siempre pensamos en la familia papá, mamá, hijo, uh-huh, hija, tío, tía, abuelo, abuela. Y no es esa precisamente, ¿no?, la realidad de muchas familias, ¿no? A veces la familia no tradicional, que incluso es mucho más abundante en el Ecuador, es la familia monoparental, en la cual una madre soltera tal vez se desempeña como jefe de familia, como cabeza de familia, como proveedora y además como madre y padre de sus niños, ¿no? Entonces han creado este grupo de apoyo para mujeres que están en esta situación. Me dio mucha alegría porque conocí a algunas de las personas que están ahí, y ciertamente me parece un esfuerzo muy, muy grande, muy, muy loable, ¿no? Por el día de hoy se nos acabó nuestro tiempo, pero nosotros vamos a regresar con Cruz Roja Ecuatoriana y, por supuesto, su vocero, Ricardo Jiménez, en el tema de VIH. Mil gracias, Ricardo. Te esperamos la próxima semana. Acabamos nuestro programa, entonces, precisamente con Soñando con Quito. Este es un tema compuesto por Alex Alvear. Les decimos hasta el día de mañana, cuando sean las 9:00 a.m. Lamentamos muchísimo. Este es una... habíamos esperado pues la llegada de Techún, y quienes están manejándolo acá en el Ecuador pues nos habían solicitado esta entrevista, y los estábamos esperando. Hasta este momento no han llegado. En todo caso, sí, esperamos que no sea nada serio lo que les impidió estar aquí. Amigas, amigos, muy buenos días, gracias a su sintonía, hasta el día de mañana. Acariciaba las laderas, las tejas y adoquines, impávidos testigos de este amor